Radio Sofía. En busca de nuevos sentidos. Hay una especie de ventriloquía trascendental con la cual los hombres pueden aparentar que algo dicho en la tierra viene del cielo. Georg Christoph Lichtenberg. Iniciamos el año 2014 con los mejores deseos. Esta es una nueva emisión del programa de la Facultad de Filosofía, Radio Sofía. Y como cada sábado los saludamos, Lupita y Marco. La comunidad de filosofía de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo les desea un feliz año 2014. Nuestros mejores deseos para ustedes. Recuerden seguirnos en Radio Nicolaita 1370 de AM 104.3 de FM. Por internet en la dirección electrónica radionicolaita.umich.mx. ¡Comenzamos! Comienza el año y con él nuevos horizontes para cada uno de nosotros. Abrimos este programa con el cuento El Puente de los Fantasmas, de Lang Yin, que aparece en la recopilación hecha por José Vicente Anaya, Largueza del Cuento Corto Chino. Poiesis. El Puente de los Fantasmas. Sobre el río de la ciudad de Hangzhou, hay un puente que tiene fama de ser frecuentado por fantasmas. Los caminantes que lo cruzan temen que alguna vez alguna fuerza maléfica los arroje al agua. Durante una noche lluviosa, un hombre con paraguas caminaba temeroso por el puente y en eso vio a un ser insólito que se pegaba al barandal. No cabe duda, se dijo, de que ese es un fantasma que trata de hacerme daño. En cuanto me acerque a él, me defenderé. Dicho y hecho. Cuando se acercó aquel ser, lo arrojó del puente con todas sus fuerzas. Inmediatamente, corrió hasta alcanzar al otro extremo del puente y fue a refugiarse a un baño público, donde relató lo sucedido a los presentes. Más tarde llegó otro hombre escurriendo de agua y gritó: ¡Un fantasma con paraguas me arrojó del puente! Lang Yin, Dinastía Ming. Polis. En la parte musical iniciamos el año con la agrupación mexicana de rockabilly Los Pardos. Escucharemos la pieza El Rock del Asesino Serial, la cual aparece en la recopilación Ataque Rockabilly Volumen 1. We'll be right back. al caminar. Es el rock del asesino serial. Es el rock del asesino serial. Que aterrorizaba toda la ciudad. Que aterrorizaba toda la ciudad. Que aterrorizaba toda. ¡Woo! Recordemos ahora la participación del profesor Roberto Briceño en la mesa Filosofía y Arte en el marco del 40º aniversario de la Facultad de Filosofía. A continuación, la exposición del maestro sobre el teatro y la filosofía. Polis. Yo quiero compartir con ustedes primero algo que estoy trabajando. Yo tengo muchos años de estar a caballo entre el teatro y la filosofía, y apenas un par de años que me he dado cuenta de lo complicado que es esto. Yo he intentado un vínculo constante entre la actividad teatral y la actividad filosófica, y ahora me percato de la enorme dificultad que significa hacerlo si no están ambas actividades de por sí imbricadas. Es decir, si las queremos separar, si por un lado digo, bueno, aquí está el teatro, acá está la filosofía, luego tomo la filosofía para reflexionar sobre el teatro, o hago una obra de teatro que tenga contenidos filosóficos, y empiezo a hacer estas separaciones, bueno, me he dado cuenta que las cosas se hacen muy complicadas. Hay que permitir que fluyan de manera natural, ¿no?, una y otra dentro una de la otra y viceversa. Estoy intentando hacer un trabajo sobre teatro, identidad y ética, que será también parte de la ponencia que presentaré en el próximo coloquio nacional de filosofía aquí en la facultad. Desde una visión estética intento mostrar la necesidad que el teatro contemporáneo, no solo en México, pero centrado en México, tiene de reflexionar no solo sobre sí mismo, sino también sobre el entorno social, histórico y político que lo rodea, y los efectos en él del desarrollo económico, científico y tecnológico. Sobre este último aspecto estoy ensayando un análisis de los medios escénicos contemporáneos, buscando explicar el contacto directo del teatro actual con los lenguajes del cine, la televisión y las manifestaciones escénicas en la red. Reviso también la relación viva, puesta en escena, espectador, tomando en cuenta los formatos teatrales más utilizados, sobre todo en lo que refiere a la búsqueda por modificar la percepción del espectador para evitar que siga comportándose como un simple observador pasivo, sino que sea parte activa del hecho escénico o del fenómeno teatral. Otro aspecto es en la revisión que estoy haciendo, es el que corresponde al trabajo del actor. Yo adopto una actitud crítica frente a aquellas posiciones que aún sostienen como válido el trabajo en que el actor se oculta detrás del personaje. Me parece a mí que en el teatro contemporáneo el actor no es más un representador, ni tiene por qué ocultarse detrás del personaje, ni tiene que asumir el personaje como el viejo y sabio Stanislavski nos enseñaba, ¿no?, al grado de que pueda convencer al espectador de que él es Ricardo III, Hamlet o cualquier otro personaje. A mí me parece que en el teatro contemporáneo hay que pasar de la representación a una presentación, por la vía de un ejercicio de interpretación en donde el actor no sea, como diría algún director, una super marioneta en manos de un director, sino se convierta también en escena, por más que repita un texto y algunos comportamientos físicos, gestuales, posturales, tonales, etc., se convierta en un creador, sea el mismo creador en escena. Y esto me parece que el teatro contemporáneo lo ha mostrado en diferentes países, y no solo en Occidente. Desde hace un buen rato, en Bali, en Java y en algunos otros países, nos encontramos con este actor o actor bailarín capaz de no hacer una simulación ritual, sino de convertirse él mismo en un elemento del rito al romper lo que está marcado como la guía que tiene que seguir él, romperlo en una suerte de ejercicio de improvisación y un poco también de locura y de desacato a lo establecido, ya sea por un texto o por una línea de dirección. Me parece también que es importante, y lo intentaré, estudiar el comportamiento de los actores en tanto que actores fuera de la escena. De momento no puedo avanzar más sobre ello, pero es algo que también se viene trabajando desde hace mucho tiempo en París con un director y teatrólogo muy importante en el mundo que se llama Peter Brook. Ajá. Y se viene trabajando también por los seguidores de la Escuela de Grotowski y la Antropología Teatral del Odeon Theater, dirigido por Eugenio Barba. Entonces, a mí me parece que esas son las rutas del teatro contemporáneo. Por otro lado, pretendo buscar también una concreción de la crítica, tratando de explicar lo que yo entiendo por interpretación como producto de la fusión actor-personaje-espectador. Ello, creo, permite hablar del teatro como manifestación o espacio de cultura que recupera y expresa identidades. El aspecto final que pretendo revisar refiere al trabajo intelectual, artístico, teatral, entendido como una intervención comprometida que causa cambios en el mundo y que no puede realizarse aislado de la comunidad, sino que comprometido con ella desde una actitud, sino que debe estar comprometido con ella desde una actitud ética que enfrente la realidad. La conclusión perentoria sería que hay que volver a pensar el teatro desde dentro y desde fuera, ya que si la experiencia estética es una de las formas de la actividad del espíritu, otra, emparentada a la primera, es la de la comprensión y el conocimiento del mundo. Por otro lado, quisiera también señalar algo, no solamente sobre el teatro. A mí me parece que el teatro es de las manifestaciones artísticas que más mantienen, digamos, su forma original. No requerimos de demasiada tecnologización. El teatro se ha mantenido más o menos vivo después de muchos siglos, simplemente siguiendo la condición establecida por el mismo Peter Brook, o señalada por el mismo Peter Brook. Hay un espacio vacío, una persona que lo cruza, otro que mira a la persona que cruza el espacio vacío, y vamos en principio al teatro. Porque el teatro, como ustedes saben, viene de este vocablo griego, ¿no?, que significa el lugar desde donde se mira. Por lo tanto, para el teatro, la mirada del espectador es la única posibilidad, ¿no?, de que exista. El actual sesgo de la tecnologización en otros ámbitos del arte me parece que se ha caracterizado por una opacidad que nos ofrece una enorme cantidad de simulacros y de falacias. El ejemplo claro es el internet. Si no lo sabemos emplear, el internet parece o nos promete en un mal sentido todo aquello que la ciencia y la tecnología nos habían negado o quitado. Entrar a internet parece que es entrar a ese lugar o a ese espacio que lleva de por sí aparejada la felicidad. Y no es eso. Ahí se han generado muchos problemas con este exceso de la tecnologización. Por su parte, el arte, vinculado físicamente a los medios de comunicación y a los medios temáticos de transmisión de la información, plantea, entre otros, los siguientes desafíos, mencionaré solo un par de ellos, y retos que se abren para la estética o la reflexión filosófica sobre el arte. Primero, el descrédito de las viejas categorías de entender y enjuiciar el arte, como son la de belleza, materia y forma, entre otras. El arte actual, al menos el del último siglo y lo que va de este, ha realizado una revolución expresiva que deja sin efecto la noción tradicional de belleza y la capacidad humana para realizar la misma. O por poner otro ejemplo, hace de la forma la materia y el contenido del arte y a la inversa reivindica la materia como forma absoluta. Segundo, hoy no puede ser pensable la actividad artística, creativa o receptiva sin el recurso a la reflexión. Es decir, el pensamiento abstracto y a la capacidad de elevarse a lo universal y necesario a partir de lo particular y lo contingente en términos de la reflexión. El arte quiere decir algo, su expresividad es incontenible, pero no encuentra interlocutores válidos en los uniformizados y enloquecidos ciudadanos de las sociedades postindustriales. Desde hace algún tiempo, casi coincidiendo con el momento en que el arte se convierte en cuestión esencial y básica para la filosofía, prácticamente ninguna obra se deja incluir en una conceptografía histórica ni conceptual propiamente dicha, ni siquiera racionalizar formal o materialmente. Ningún sistema estético ni sistema de ideas puede hacerse cargo de la obra informal, abstracta, no figurativa o simplemente aconceptual, porque el objeto artístico se ha metamorfoseado hasta extremos inimaginables. Sin embargo, me parece, solo en el territorio del arte podemos hoy esperar un atisbo de un pensamiento y una vida alternativos al actual estado de postración y abatimiento de la humanidad por lo que se refiere al ámbito de los valores del espíritu. Solo el arte y la reflexión filosófica unida a él puede dispensarnos las bases de un pensar futuro que revolucione en un sentido radical y complejo el entramado de relaciones alienantes en las que estamos unidos, que dé nuevos contenidos a nuestra libertad y que permita confiar en nuestra capacidad para diseñar y proyectar un futuro más adecuado a los valores humanos y a los ideales de emancipación de los pueblos frente a la sociedad globalizada y rendida al poder del dinero en que vivimos. Muchas gracias. Polis. Escuchemos un poco más de música. Ahora les presentamos a la agrupación argentina de heavy metal Rata Blanca, que nos ofrece el track Mujer Amante, que aparece en el disco Magos, Espadas y Rosas en Vivo, Magos, Espadas y Rosas en Vivo 20 aniversario. Inside. llegó el momento de despedirnos de esta emisión de Año Nuevo. Esperamos nos sintonicen el próximo sábado. Sigan pasándola de lo mejor. Hasta la próxima. Radio Sofía.